mambo, mambo, mambo, mambo, dale mambo, dalo por ahí en el solar. Mambo, mambo, mambo, mambo, mambo es el baile, cosita buena y popular. Mambo, maní, maní, mambo, manía, mambo, es una cosa loca que todos quieren bailar. Mambo, maní, maní, mambo, manía, mambo. Ay, maní, maní, maní, mambo, el mambo, mambo, lo baila usted. Mambo, maní, maní, mambo, manía, mambo. Ay, lo, lo, lo, lo, lo, lo, el mambo, mambo, lo bailo yo. Con el mambo, cosita buena, que el mambo, mambo, lo bailo yo.